Comentarios de la lección. Profesor Sigberto Reinaldo Marx. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 10. Para el sábado 10 de septiembre de 2012. La vida en la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 28. Versículo para memorizar. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21. Introducción. Entraremos ahora a la sección de orientaciones de Pablo. En esta semana estudiamos sobre diversos consejos en relación a cómo vivir conforme el Evangelio. Los consejos son sugerencias de cómo proceder para hacer las cosas correctamente. Las personas sabias aprovechan esas sugerencias y vencen en la vida. Son pequeñas orientaciones, pero de gran efecto práctico para quien las siga. Por ejemplo, reflexionemos en el versículo central de esta semana. Hay allí tres consejos. El primero dice que no debemos despreciar las profecías. Este consejo me gusta mucho, pues desde hace tiempo que estoy atraído por ellas. Las profecías nos dicen varias cosas. La principal de ellas es que son la revelación del poder de Dios, pues hay alguien más en el universo capaz de conocer el futuro. Por lo tanto, ¿quién puede estar más seguro que permaneciendo junto a un ser que tiene esa capacidad, y que lo puede todo? La profecía también nos anticipa la historia. La Biblia es, en gran parte, un libro de historia, y en la sección de las profecías, nos cuenta la historia del futuro. Por consiguiente, nosotros sabemos algo relevante sobre el futuro, y eso es un privilegio. Las profecías no son despreciables, son un peculiar privilegio para el pueblo de Dios. Después Pablo dice que debemos examinar o someter a prueba todas las cosas. Se refiere al discernimiento, el espíritu crítico, para saber lo que es bueno y lo que debemos evitar. Es imprescindible que tengamos ese sentido de separación y clasificación de todas las cosas. Por ejemplo, el programa humorístico El Chavo del Ocho es algo recomendable para un cristiano. Piensa y examina. Hecho el examen, debemos retener lo que es bueno, aquello que edifica para la vida, que nos capacita, tanto para esta vida como para la futura. Por ejemplo, si deseas ver una película el sábado por la noche, ¿puedes o no? La respuesta dependerá de qué película. Tiene que ser una que añada algo de bueno a tu vida, y que no perjudique en nada. Es difícil hallar una así, pero existen. Entonces, al verla, retiene de ella lo que sea bueno para nuestra vida familiar, profesional y espiritual. A su vez, es recomendable ver películas, incluso buenas, durante toda la noche del sábado. ¿Es esa una actitud temperante? Respuesta al ministerio. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Resumiendo, ¿qué es lo que Pablo le pide a los tesalonicenses en estos versículos? 1. Que obedecieran a sus líderes. 2. Que mantuvieran una relación de amor con ellos. 3. Que vivieran en paz los unos con los otros. El estudio de ese tema continúa en las próximas secciones. Para que una organización funcione correctamente, hay aquí una relación que no puede ser quebrantada. Debe haber credibilidad de parte de los líderes para con los miembros, y fidelidad de parte de estos hacia aquellos. La fidelidad de los miembros depende de la credibilidad de los líderes. A estos se les pide mucho más que a los miembros. Por lo tanto, unos y otros tienen responsabilidades para con la organización, en este caso, la iglesia. Por la manera en cómo Pablo les escribió a los tesalonicenses, parece que allí había buenos líderes, pero había rebeldía de parte de algunos miembros. En primer lugar, un líder debe satisfacer tres requisitos vitales para hacerlo: ser ejemplo o modelo de vida. Eso quiere decir, administrar su hogar con amor, ser un buen ciudadano, un buen profesional y un buen miembro de iglesia. Amonestar y enseñar por palabra y por ejemplo de vida, basado en las escrituras, con tacto y, como dice la lección, a veces con amor duro. Conducirse con ética y con carácter en todo lo que se hace y se dice, para tener credibilidad. La ética corresponde a nuestro modo de relacionarnos con los otros, y lo que ellos pueden ver. Carácter es lo que somos integralmente, y que no siempre los otros ven. Aún así, somos fieles a los principios que decimos seguir. En síntesis, un líder debe ser irreprensible. Si no lo fuera, la Junta de Iglesia no debería darle el cargo de director, anciano o diácono. Y los pastores deben ser parecerse mucho a Jesús. Un líder tiene que tener credibilidad, y eso depende de él. Y esa es la primera condición para que una organización funcione bien. La segunda es la obediencia, el apoyo, la fidelidad de los miembros a sus líderes. Muchas veces, estos deben escuchar a los miembros para saber dónde están haciendo las cosas correctamente y dónde se están equivocando. Los líderes que no escuchan a los miembros no merecen la clasificación de líder. Mejor sería llamarlos jefes o, dependiendo del caso, dictadores. Por lo que parece, en Tesalónica, los líderes eran buenos, no obstante, había miembros que mantenían algún tipo de rebeldía. Los miembros deben apoyar a los líderes siempre que esos líderes sean coherentes con los principios bíblicos. Como dijimos, ese apoyo depende de la credibilidad de los líderes. Sin embargo, los miembros deben estar siempre dispuestos a ayudar a los líderes a hacer las cosas bien. Aún más, los superiores de los líderes deben prestar su apoyo para que todos hagan un buen trabajo. Estudiaremos sobre esto en secciones siguientes. Lo importante es que todos se entiendan y sean solidarios en asumir las responsabilidades en conjunto, formando equipos comprometidos con la misión, proveer un ministerio. Primera de Tesalonicenses 5, 14, 15. En la sección anterior tratamos el apoyo de los miembros a los líderes. Esta se trata de las responsabilidades de los líderes para con los miembros. La lección es bien detallada, por lo que haremos un comentario más exhaustivo. La jerarquía en la iglesia inicia en la asociación general y las divisiones, después en las uniones, las asociaciones, y entonces la iglesia local. Por encima de la iglesia local, los cargos de liderazgo son ocupados generalmente por pastores, presidentes y departamentales, con frecuencia insuficientemente preparados para el cargo, pues cometen muchos errores de principiantes. Aún así, la obra es sostenida por el Señor, pues la iglesia es de Él. En los distritos, tenemos al pastor, que según la teoría de la ciencia de la administración, es la persona más importante en toda la jerarquía. Él es quien, aunque percibiendo un sueldo mensual, bajo el liderazgo y poder de la estructura jerárquica superior, debe responder a ella y rendir cuentas. Y él es el último en la jerarquía cuanto a la obligación de rendir cuentas. Por debajo del pastor distrital tenemos a los miembros voluntarios. En la sección anterior, se hizo una referencia básica a ellos, en lo que respecta a solicitar apoyo al liderazgo superior. De hecho, como son voluntarios, ningún poder hace que ellos hagan algo, a no ser su voluntad para hacerlo. Por lo tanto, es el pastor distrital quien necesita de apoyo para administrar lo que le fue dado como responsabilidad. Así, no podemos referirnos aquí apenas al apoyo que necesita de parte de los miembros, sino también al apoyo que vitalmente necesita de la jerarquía superior, para hacer un buen trabajo. Entre todos los niveles jerárquicos de la iglesia, él es el hombre que más necesita ser apoyado. Él es quien resuelve los problemas más importantes que ocurren en la iglesia, pues son problemas relacionados con las filas de vanguardia, con la línea del frente, donde de hecho se realizan las actividades fines de cumplimiento del ID de Jesús. Sin embargo, en la práctica, eso no es lo que se ve. Hay un exagerado ejercicio del poder superior sobre el pastor distrital, y él debe arreglárselas para captar los miembros voluntarios que correspondan a lo que se exige de él. No podemos olvidar nunca que el pastor distrital está en una relación completamente diferente para con los miembros, que la que los departamentales y presidentes mantienen con él. Él tiene que persuadir a personas que no pueden, de ninguna manera, ser administradas con imposiciones, pues no pueden ser transferidos ni despedidos, son miembros de naturaleza voluntaria. Sin embargo, los líderes de los pastores distritales, ellos sí pueden ejercer autoridad como superiores sobre empleados, lo que significa que pueden amenazar, lo que hacen con mucha frecuencia, pueden despedir, pueden transferir a lugares muy difíciles, pueden imponer sanciones, etc. Pero el pastor distrital no tiene esos mismos poderes sobre los miembros, y si lo intenta, en muchas iglesias es él quien se perjudicará. Estoy seguro de que muchos líderes superiores al pastor distrital no entienden fácilmente esta relación, y no tienen una idea cabal de cuánto más importante es el trabajo del pastor distrital comparado al de ellos. Mejor dicho, las personas más importantes en cualquier organización no son aquellas que ocupan puestos de liderazgo superior, sino aquellas que trabajan en las actividades últimas, donde se cumple la misión de la organización. Así lo afirma la teoría de la ciencia de la administración, el fruto de investigaciones científicas. Todos los demás deben capacitarse como apoyadores de estas personas, que son principalmente los pastores distritales, pero también sus auxiliares, los ancianos y otros oficiales de la iglesia. Debe prestarse atención al hecho de que un pastor distrital no tiene poder burocrático sobre los miembros, pero el presidente y los departamentales sí tienen ese poder sobre el pastor distrital. Esto tiende a ser una relación mal administrada por parte de la jerarquía superior, que generalmente no entiende cuán delicada es. Ese es un asunto que merece más estudio y profundización. Y debe ser urgente. Todo esto se ha escrito para afirmar lo que ahora sigue. El cargo que más necesita de apoyo en el trabajo de la iglesia es el de pastor distrital. De él depende, en su mayor parte, el éxito de la misión de la iglesia. Él es quien administra las actividades relacionadas a ganar almas para el reino de Dios. Por lo tanto, él es quien, a su vez, más necesita de apoyo. Y ese apoyo, primeramente debe venir de arriba, de sus superiores, y en segundo lugar, de sus auxiliares, los ancianos o directores, y de los demás oficiales de la iglesia. Por último, de los miembros. Para eso, estos últimos también necesitan de apoyo de la jerarquía superior. Y la administración superior debe tener credibilidad ante el pastor distrital y los miembros, sino el compromiso de parte de las personas que cumplen la misión de la iglesia se vuelve difícil. Además, al final de la historia de la predicación, como acostumbra decir Elena G. de Witte, serán básicamente ellos que concluirán la obra, con Dios tomando las riendas en sus manos. En la relación entre los pastores distritales y sus miembros es donde avanza la obra, no en la jerarquía superior. Esta es la relación más importante en la iglesia. Bueno, es decir que, según el avance de la ciencia de la administración, en las organizaciones, principalmente en las de gran porte, una de las más importantes responsabilidades de la jerarquía superior, entre otras, es estar siempre dispuesta a apoyar a aquellos que realizan las actividades últimas, las más importantes para la existencia de la organización y para que ella cumpla sus objetivos. Hay que meditar mucho sobre ese aspecto, inclusive, por parte de la administración superior, promoviendo eventos para discutir y perfeccionar esas ideas, que no son mías, sino que provienen de importantes estudiosos de la ciencia de la gestión administrativa. Actitudes cristianas positivas. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. El cristiano debe demostrar que es superior a las personas del mundo, después de todo él tiene a Dios, los otros no. El cristiano auténtico, aquel que vive los principios del gobierno de Dios, aunque eventualmente enfrente dificultades, es alguien que sabe que Dios está a su lado. Tal como yo, quien dijo que sus ojos verían a Dios, no desiste, se mantiene optimista. Job vio, y habló con Dios mucho antes de lo imaginado. Y tuvo la respuesta de Dios también antes de lo imaginado, y en una intensidad superior, tal como nunca lo había pensado en su vida. Puede que no haya pasado días alegres mientras era afectado por Satanás, pero jamás se convirtió en una persona infeliz sin esperanza. Así debemos ser nosotros. No debemos enfocarnos constantemente en el aspecto negativo de las cosas y los acontecimientos, sino ser personas realistas, equilibradas, también optimistas, pues los cristianos tienen ese derecho. Los cristianos optimistas tienen la certeza de que les espera un futuro mejor, y que vivirán por toda la eternidad, perfectos, en un lugar perfecto. Así, tales personas deben desarrollar una actitud inteligente ante todo lo que les toque enfrentar. Nosotros, los cristianos, no debemos ser personas ingenuas y aceptar todo lo que los demás dicen o hacen pensando que siempre tienen la razón. Ni tampoco debemos ser pesimistas pensando que los otros se equivocan demasiado. Debemos ser equilibrados para examinarlo todo, desarrollar la capacidad de la crítica constructiva, y así colaborar para la perfección de todo aquello en lo que tengamos algo para contribuir. Pablo habló de gozo, oración y gratitud. Pues bien, ¿qué significan esos deseados atributos? Significa normas de conducta. El gozo debiera ser nuestra predisposición, aún en situaciones difíciles. Tal vez sea mejor hablar de felicidad en lugar de alegría, pues podemos estar tristes pero no debemos sentirnos infelices. La oración es nuestra fuente de poder, que tanto necesitamos. Por la oración es que nos conectamos con Dios, aquel que todo el tiempo está ansioso por ayudarnos. Tenemos que estar ligados a Él, y principalmente aprender de Él, por medio del estudio de su manual de supervivencia en esta tierra, la Biblia. Y la gratitud es el estado de espíritu que debemos tener, ante lo que Dios y otras personas hacen por nosotros para ayudarnos. Mucha gente tiene una fuerte predisposición para reclamar, pero difícilmente para agradecer. De los 10 leprosos que fueron sanados por Jesucristo, solo uno volvió para agradecer. La actitud de los otros 9 no fue coherente con quien estaba necesitando de auxilio todo el tiempo. ¿Será que imaginaron que nunca más necesitarían de Jesús, o de otra persona? Relación con Nueva Luz. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22. En esta sección, examinaremos las 4 exhortaciones dadas por Pablo a los tesalonicenses. Profundizaremos un poco más en aquello que ya expusimos en la primera sección de este estudio. En primer lugar, Pablo dijo que tengamos cuidado de no apagar el espíritu. Eso quiere decir que debemos realimentar todos los días nuestra relación con Dios, Espíritu Santo, y que no nos apartemos de Él. También quiere decir que debemos pedir perdón cuando erramos, y que no debemos permitir que nuestros pecados nos controlen de tal modo que no sintamos más el deseo de perdón, pues ese es el camino en dirección al pecado contra el Espíritu Santo. Eso significa que debemos percibir nuestra dependencia de Él, y vivir de acuerdo con esa dependencia. No despreciar las profecías es una recomendación que tiene que ver con importantes revelaciones por parte de Dios. Somos privilegiados por tener la revelación profética, pero debemos considerarla como fundamental en nuestra vida. Por ejemplo, si Dios dijo que no podemos saber el día y la hora de su venida, a no ser a su debido tiempo, cuando Él lo revele, entonces, si consideramos esa palabra no prestaremos oídos a los sensacionalistas que de vez en cuando están anunciando una nueva fecha para la venida de Jesús, o para el fin del mundo. Así, venden muchos libros, se enriquecen y se hacen famosos, y también engañan a mucha gente, y se van garantizando su lugar en el infierno. Al pedirnos que examinemos todo y retengamos lo que es bueno, Pablo nos incentiva a tener una postura crítica, no confundir con espíritu de crítica, para hacer evaluaciones a fin de distinguir lo que es de provecho de lo que no añade nada a nuestra vida espiritual y a nuestra salvación. Por ejemplo, ¿qué hay de constructivo en programas de lucha, de esos que están proliferando cada vez más en la televisión, o en las películas que la gente alquila? Examinemos todo basados en el conocimiento de Dios, para ver si hay algún provecho en esas cosas y en muchas otras. Al invocar a abstenerse de toda forma de mal, Pablo está diciendo que, después de examinar todas las cosas, debemos no solo retener lo que es bueno, sino también evitar lo que no lo es. Y aquí encontramos una fórmula de santificación. Atenerse a lo que Dios aprueba y apartarse de lo que Él desaprueba. Esas recomendaciones, bien prácticas, son esenciales para nosotros, así como lo fueron para los cristianos de otras épocas. De una manera general, nos orientan a una vida santa, separada del mundo, pero firme en los intereses de Dios por nosotros. Santidad en el tiempo del fin. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 28. ¿Qué es lo que se espera de nosotros, los que queremos ser salvos? ¿Que debemos ser testigos de Jesús? ¿Que debemos ser ejemplo de vida a los recién convertidos? Se espera de nosotros una consagración diaria. Cada día debemos ser mejores que el día anterior. Si algún día no fuere así, entonces ha habido un retroceso. Y no es de extrañar que muchos estén retrocediendo más que avanzando. Eso es trágico para el futuro de esas personas y de aquellas que los imitan. Sé muy bien que el único ejemplo confiable es el perfecto Señor Jesús, pero no podemos olvidar que muchas son las personas que no lo conocen, y para conocerlo, para aprender, miran a los de más experiencia o a los que ya están más años en la iglesia. Vamos a un ejemplo. Supongamos que un hombre y su familia se acercan a la iglesia y finalmente son bautizados. Supongamos también que él sea fanático del fútbol, que a ella le gusten las telenovelas, y que los hijos estén enviciados con los videojuegos. Si la familia de la persona que les dio los estudios hace lo mismo, algo que suele suceder, habrá dos tendencias. La primera, que durante los estudios no se hable nada sobre esas prácticas nada recomendables para quien desea vivir junto a Dios. La segunda, es que esa nueva familia de adventistas evidentemente se amoldará conforme al testimonio de vida de quien la llevó a la conversión, y no encontrará nada de malo en esas prácticas. Por el contrario, las aprobará, pues son vicios que desea mantener. O estamos íntegramente de acuerdo con la voluntad de Dios, o de alguna forma estaremos perjudicando a alguien en la iglesia. Lo que se pide de nosotros es que vivamos irreprensibles delante de Dios y de los hombres. Además de Jesús, no nos faltan ejemplos bíblicos. José de Egipto, Daniel, David, Job, Abraham, Noé, María, madre de Jesús, Elías, Moisés, Esther y muchos otros. Todos los días debemos entregarnos a Dios, y vivir para su voluntad. Y por medio de la vida práctica, cada día debemos estar más cerca de esa voluntad. Y proceder así hasta el día de la venida de Jesús. Santificados en todo, íntegros e irreprensibles. Y así debe ser con cada parte de nuestro cuerpo, por completo, sin que haya nada que pueda ser descartado. A tal punto debemos ser transformados por Dios, que para encontrar nuevos desafíos de santificación, solo Él los pueda señalar, pues delante de los hombres, no habrá nada más por descubrir. Delante de los hombres, habremos alcanzado un testimonio irreprensible. Delante de Dios, estaremos en el camino de la santificación, sin retrocesos. Aplicación del estudio. Nuestra determinación en ser transformados debe abarcar todo lo que somos y lo que hacemos. Tanto en la vida familiar como en la vida social, y también en la vida profesional, todo el tiempo. Me gustaría aprovechar para dar un testimonio. Hace algún tiempo tuvimos un negocio. Era del ramo de ropa femenina e infantil. Es un sector donde la competencia es fuerte, principalmente porque casi todos evaden impuestos en alguna instancia de sus negocios. Es muy difícil sobrevivir así. Sin embargo, mi esposa y yo, tomamos la firme decisión de no evadir el pago de ni que un centavo de impuestos. No fue posible continuar compitiendo, entonces decidimos cerrar el negocio y alquilar el local que es nuestro. ¿Por qué tomamos una decisión tan radical? Porque somos adventistas del séptimo día, y esa condición es suficiente para saber que debemos ser íntegros. Profesor Sicuerto Reinaldo Marx, traducción del texto al español. Rolando D. Chuquimia, Recursos Escuela Sabática.